Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas a un episodio más de Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si nos estás escuchando, que va a ser que sí, ya sabes que formas parte de un selecto grupo de cabras que un día, sin pensarlo demasiado, decidieron agarrar la bici y tomar por derecho la ciudad. Pata de Cabra se emite en directo desde Agorasol, radio libre, autogestionada e independiente, y también en la frecuencia modulada de varias radios independientes y chulas como la nuestra, como Radio Vallecas, Radio Almaina, Irola Irratia y Radio Argallo. Si quieres hablar con esas cabras, escríbenos por Twitter a guión bajo pata de cabra guión bajo o a través de nuestra web que es patadecabra.es. El rebaño hoy estará compuesto por Neo Jota, Carlos Rodríguez y Javi Lillo en los controles, además de Juanítez, que es este señor mayor que os está hablando. Sin más presentaciones, comenzamos este episodio que, atención, no es ni más ni menos que el número 99. ¡Vamos para allá! ¡Pata de cabra! Cuando escuchamos la radio o la televisión generalista, nos suelen dar la turra con el coronavirus, con la crisis del Barça y Leo Messi, o con que nos van a ocupar la casa en cuanto nos descuidemos. A veces, pero muchas menos, nos hablan del cambio climático y de lo verde y limpias que son las empresas energéticas y automovilísticas. Y en muchas menos ocasiones nos amargan la cena mostrándonos las duras imágenes de quienes tienen que abandonar su hogar por culpa de la guerra o por persecuciones políticas. De lo que apenas nos hablan, en cambio, es de los desplazamientos provocados por la emergencia climática, es decir, de las personas refugiadas como consecuencia del calentamiento global. Para hablar de este asunto, tenemos hoy el inmenso placer de contar en el estudio de Pata de Cabra con Miguel Pajares. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, gracias a vosotros. Ay, muchas gracias por atender la llamada de Pata de Cabra. Miguel Pajares es escritor, es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona y también presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado. Además, acaba de publicar su obra Refugiados Climáticos, un reto del siglo XXI, editado por Rayo Verde. Miguel, para empezar, ¿qué entendemos por refugiado climático? Bueno, quizá hay que hablar primero de migraciones climáticas. Yo lo que hago en el libro es dedicar todo, casi todo el libro a hablar de las migraciones climáticas y al final decir por qué considero que una persona que ha huido de su país por los impactos del clima se la debe considerar refugiado. Es decir, para contestar a tu pregunta, ¿qué entendemos por refugiados climáticos? Primero entendemos migrantes climáticos, o sea, gente que ha huido de su país porque se ha quedado sin hábitat, cosa que está pasando ya en muchas partes del mundo y que pasará más, ¿no? Y yo los llamo refugiados porque considero que son víctimas de unas acciones gubernamentales que son muy claras. Los gobiernos de todo el mundo llevan 30 años haciendo pactos por el clima y 30 años incumpliéndolos. Y esto es lo que está provocando que los efectos del cambio climático sean cada vez más devastadores. Por eso yo considero que estas personas merecen protección internacional y se las ha de llamar refugiadas. Porque actualmente nadie les otorga ese estatus de refugiados, supongo. No, no. La Convención de Refugiados por la que nos regimos a nivel internacional es la Convención de Ginebra de 1951 y considera refugiadas a las personas que huyen por persecuciones de tipo político, religioso, étnico, etcétera, ¿no? Después se ha incorporado en la práctica a las personas que huyen de los conflictos bélicos, que eso no estaba en la Convención de Refugiados. Se ha incorporado. Y ahora se considera refugiados también a las personas que huyen de los conflictos bélicos. Por eso hablamos de refugiados sirios, afganos, etcétera, ¿no? Pero no hay todavía ningún capítulo ni ninguna consideración hacia las personas que huyen por los impactos climáticos. Y eso es algo pues que en mi libro propongo que se reconozca, aunque hay un debate sobre cómo incluirlo, ¿no? Si eso implicaría la reforma de la Convención de Ginebra sobre Refugiados o hacer algún otro tipo de acuerdo internacional. Ahora la reforma no es nada conveniente porque en el mundo hay muchos gobiernos anti-inmigración, anti-refugiados, que el resultado podría ser muy negativo si abriéramos ese melón de la reforma de la Convención de Refugiados y, por tanto, podríamos ir a otro tipo de acuerdo internacional. Pero, en cualquier caso, yo lo que planteo es que se empiece a reconocer a estas personas como merecedoras de protección internacional y, por tanto, refugiadas. Uh-huh. Miguel, nos comentabas que los estados llevan pues 30 años o más haciendo pactos que luego no cumplen. Y bueno, este año hemos sido testigos de cómo la COVID, todo este asunto del coronavirus, pilló de sorpresa a la mayoría de los estados. Sin embargo, estos estados llevan años siendo advertidos de la amenaza climática. ¿Hasta qué punto tenemos que llegar para que empiecen a actuar? Bueno, yo creo que actualmente ya todo el mundo tiene claro, y los gobiernos, salvo algunos negacionistas que sigue habiendo, como Donald Trump, que por suerte se vaya, o Bolsonaro, o algunos así, en el resto del mundo gubernamental se tiene muy claro que el cambio climático es un reto monumental. O sea, el mayor fenómeno al que nos enfrenta, al que la humanidad se ha enfrentado jamás. O sea, estamos cambiando las condiciones en las que la humanidad ha vivido desde el inicio de la agricultura, desde hace 11.000 años, que habíamos tenido un clima más o menos estable, con variaciones regionales, pero la media del planeta se había mantenido en una temperatura de entre 14 y 15 grados, la media anual del planeta, durante los últimos 11.000 años. Uh-huh. Y ahora está un grado por encima, y se sabe que si llega a 2 grados será catastrófico, y si llega a 4 grados, pues mucho más. Eso los gobiernos ya lo saben, ya los científicos lo han dicho por activa y por pasiva, lo han explicado hasta la saciedad, hay un consenso científico total, aunque siga habiendo titulados negacionistas, pero no tienen credibilidad alguna, el mundo científico lo tiene muy claro, y por tanto se sabe, y sin embargo los gobiernos pues siguen en manos de los conceptos de crecimiento económico, siguen haciendo vasallaje a las grandes corporaciones multinacionales. Y claro, será muy difícil luchar contra el cambio climático si no se limitan los negocios de las grandes corporaciones, tanto de combustibles fósiles como automovilísticas, aéreas, agroindustriales. Si todo eso no se hace, va a ser muy difícil frenar el cambio climático. Entonces, hay una responsabilidad muy grave de los gobiernos. Ahora que mencionas el vasallaje de los gobiernos al mercado, exactamente, ¿qué papel juega el sector privado en esta amenaza climática? Y, sobre todo, ¿en algún momento se les va a meter mano y exigirles que paren ya? Porque he leído algo sobre una normativa que se está redactando, o se va a redactar, no lo sé, sobre la debida diligencia empresarial en la Unión Europea. ¿Tú crees que hay una posibilidad de que esto suceda, o el mercado siempre va a estar por encima del resto de los intereses? Bueno, a ver, de entrada el mercado, las corporaciones solo tienen un objetivo vital y es el beneficio económico. Es así, eso es incluso ley en Estados Unidos y en otros sitios. Quiero decir que una corporación debe buscar el mejor resultado para sus accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las empresas de combustibles fósiles tienen que seguir buscando combustibles fósiles perforando pozos, sacando petróleo, sacando carbón, sacando gas, pese a que la Agencia Internacional de Energía hace ya 8 años que dijo que para no disparar el calentamiento global había que dejar 2/3 partes de las reservas conocidas de los combustibles fósiles, había que dejarlas para siempre en el subsuelo, pues no solo no se plantea esto, sino que se siguen buscando. Se siguen buscando y encontrando, lamentablemente. Se siguen encontrando yacimientos, y aunque es verdad que estamos en una situación que se considera ya de pico del petróleo, es decir, que en adelante no se va a poder sacar tanto petróleo como se ha sacado hasta ahora, pero el descenso, si se lo dejamos en manos de estas empresas, va a ser muy lento. Las empresas automovilísticas quieren vender automóviles y van a seguir presionando para los automóviles de gasolina, etcétera. Todos anuncian que son tremendamente verdes, todos, las empresas automovilísticas, las energéticas. A mí me hace mucha gracia que Repsol, que tiene el 90%+ de su negocio en el petróleo, se esté vendiendo ya como empresa de energías renovables. Ahora entras en cualquier anuncio de Repsol, en su página web, se presenta como empresa de energías renovables. La cuestión es que no hay que creerse a estas grandes corporaciones, porque ellos van a buscar exclusivamente su negocio, y todo lo demás va a ser lo que se llama lavado verde, o sea, llenar sus páginas web de intenciones climáticas, de intenciones verdes, pero ellos van a seguir con sus negocios. Por tanto, tienen que ser los gobiernos, el sector público, el que imponga los límites a esos negocios, el que imponga reducciones progresivas desde ya a los combustibles fósiles, no dejarlo para el 2030, 2040. Ahora se está hablando mucho del cero neto en emisiones en el 2050. Parecería que podemos seguir hasta el 2049 business as usual, ¿no? Y en el 2050 todo se habrá resuelto. No, hay que empezar a resolverlo mañana, hoy, este año, al año que viene, en el 2021. Si no se hace así, es muy difícil frenar el cambio climático, y lamentablemente las instituciones, los gobiernos, la Unión Europea fían mucho a las buenas intenciones, o sea, dejan mucho en manos del mercado esta evolución, y bueno, y eso no va a servir. O sea que podríamos asegurar que no hay ninguna posibilidad de que el capitalismo enmiende la plana, ¿no? Tendríamos que buscar a lo mejor otro sistema económico y social. Bueno, yo más que hablar de capitalismo sí o no, hablaría de un... porque yo en mi libro no entro en eso, y además me parece otro debate y muy difícil, porque el problema es que el capitalismo en el siglo XX ha tenido sistemas alternativos que no han funcionado bien, y bueno, y es, entonces eso ha hecho que resulte difícil vislumbrar una alternativa al capitalismo en su globalidad. Ahora bien, lo que sí hay que hacer es que el sector público adquiera la preponderancia que al menos tenía antes de que el capitalismo se desarrollara por la vía del neoliberalismo en los años 80, ¿no? A partir de principios de los 80, en las últimas 4 décadas. El neoliberalismo rampante este que ha dado tanto poder a las grandes corporaciones, esto es lo que hay que revertir. O sea, hay que quitarle poder a las corporaciones, hay que desarrollar sectores públicos muy potentes. ¿Eso se le llama socialismo? Sí, muchos. En Estados Unidos el movimiento dentro del Partido Demócrata que está planteando estas cosas, el Bernie Sanders, la Ocasio, etcétera, se llaman a sí mismos socialistas. Aquí en Europa, no sé, aquí en Europa hay distintos movimientos políticos en la izquierda con distintas denominaciones. Es igual, lo importante yo creo es definir ¿qué tipo de economía queremos? Y ha de ser una economía en la que el sector público sea muy potente. No solo el sector público estatal, sino también local, regional, cooperativas de todo tipo, a niveles de barrio, cooperativas energéticas, de autoconsumo energético y de autoconsumo en los demás aspectos. Es decir, mucha preponderancia de lo público a todos los niveles. Esa es para mí la única, bueno, la única salida para que podamos poner en, a estas corporaciones en su sitio, limitarles sus negocios y que empiecen a reducirse las emisiones de gases de efecto invernadero, que es en definitiva lo único que nos permite luchar contra el cambio climático. Miguel, supongo que ya más o menos intuimos la respuesta, pero ¿en qué grado afecta con mayor virulencia esta crisis climática a las mujeres? Pues en los lugares donde ya están impactando más, donde ya está impactando más el cambio climático, o sea, todas las franjas tropicales que se están desertificando, que las lluvias son cada vez más erráticas, más intempestivas, más torrenciales, más dañinas, o sea, cae menos agua y además es más dañino, se están estropeando cultivos. En esas zonas donde los impactos climáticos ya se notan y están dañando a las comunidades, resulta que las mujeres se están viendo más afectadas, porque las mujeres son las que conectan más las familias, se quedan más al cuidado de las familias y además en muchas de estas zonas son las encargadas de la agricultura y de los cultivos, son las que conservan la sabiduría sobre cultivos, etcétera, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, cuando el hábitat va desapareciendo en estas zonas, en zonas rurales de muchas partes del planeta, las mujeres son las últimas en abandonar el barco, porque están al cuidado de las familias y son las últimas en huir del sitio. Muchas veces antes han salido los hombres intentando emigrar, intentando buscar algún trabajo en algún sitio. Y entonces, al final, lo que se llama poblaciones atrapadas, o sea, la gente que ya lo tiene difícil para moverse y que se ve más dañada, pues ahí hay una proporción mayor de mujeres. También en los fenómenos climáticos súbitos, de los fenómenos hidrometeorológicos como huracanes, lluvias torrenciales que inundan grandes zonas y que de las que hay que huir, se está demostrando que mueren muchas más mujeres que hombres y precisamente tiene que ver con eso, con que la mujer no se va sin llevarse a la familia, sin intentar ayudar a los demás, etcétera. No dudo de que haya hombres que también lo hagan, pero proporcionalmente lo hacen mucho más las mujeres estas y por tanto hay estudios de Naciones Unidas y de otras entidades internacionales que están mostrando que las más dañadas por los impactos climáticos están siendo las mujeres. Miguel, suponemos también que los países que están más en riesgo que tienen más amenaza con el cambio climático son los que menos han contribuido a este cambio, ¿es así? Sí, sin ninguna duda. Tenemos el caso de África, por ejemplo, hay un informe anual de la Universidad Notre Dame de los Estados Unidos, tiene el nombre de Notre Dame, pero no es de París, es de la Universidad Americana, que hace un estudio anual un ranking anual de países más afectados por el cambio climático. Y en los últimos años, de los 25 más afectados, 17 son africanos. Y luego otros países muy afectados son Sudeste Asiático, Centroamérica, pero África está especialmente afectada. Bueno, si tenemos en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero, supongo que nadie duda de que eso es lo que provoca el cambio climático, ¿no? Las emisiones que hacemos al quemar carbón, petróleo y gas, básicamente, ¿no? Si tenemos en cuenta el acumulado de emisiones de gases de efecto invernadero por continentes, resulta que África solo es responsable del 3% desde el inicio de la industrialización, o sea, en los dos últimos siglos, que es cuando los hemos estado emitiendo. Ahora es responsable del 8%, en cualquier caso es un porcentaje muy bajo, ¿no? Y sin embargo es la que está sufriendo los impactos climáticos ya en algunas zonas ya de forma devastadora, ya haciendo mover población, que es un poco lo que trata más mi libro, ¿no? Los movimientos humanos que se están provocando, pues eso en África ya se está notando en muchas zonas. Miguel, te voy a presentar al resto de la mesa, aquí presente de Pata de Cabra, Javier Lillo y Neo J, que te quieren plantear alguna cuestión. Muy bien, encantado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. A ver, yo te quería preguntar un... Porque antes has comentado que la solución pasa por los gobiernos y un estado más regulatorio para evitar que las grandes compañías hagan lo que quieran y vayan gastando los recursos y emitiendo todo los efectos de los gases de efecto invernadero que quieran. Pero nosotros, ciudadanos aquí del primer mundo, ¿qué es lo que podemos hacer desde tu punto de vista? ¿Qué está a nuestro alcance que podamos hacer ya para intentar disminuir este problema? Bueno, yo digo los estados, pero quiero decir todo lo público, ¿eh? Y ya he mencionado cooperativas vecinales, gobiernos locales, etcétera, ¿eh? Todo lo que sea de esta naturaleza. Lo que los ciudadanos de a pie podemos hacer es impulsar esto, precisamente. Eso hay otros países europeos, aquí también en algunos casos, pero eso es muy incipiente en España. En otros países europeos ya hay muchos barrios, comunidades, barrios, pequeños pueblos, ciudades, que se han declarado ciudades en transición quiere decir en transición energética, que ya no consumen combustibles fósiles, que toda la electricidad ya es de renovables, que además hacen consumo de proximidad, o sea, se han asegurado... El consumo de proximidad es muy importante porque hay que reducir de una manera drástica el transporte para poder, el transporte mundial, ¿no?, para poder reducir las emisiones. Entonces hay comunidades que lo están haciendo y ya tienen su propia producción energética a partir de placas solares, turbinas eólicas, etcétera, y eso, bueno, pues impulsar eso a nivel de barrio, etcétera, es muy importante. Pero bueno, también es muy importante pensar un poco en la política global, y una de las cosas que al final de mi libro digo es que si hay algo fácil que podemos hacer todos es no votar a partidos que no se tomen muy en serio el cambio climático. Luego cada uno puede pensar a qué partido se lo toma más en serio. No, yo no, obviamente aquí no me toca recomendar el voto a ningún partido, pero sí decir que hay partidos que ya han demostrado que no se toman en serio el cambio climático y por tanto, pues eso tenerlo muy en cuenta. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos esa responsabilidad de poner en los gobiernos a gente dispuesta a hacer la transición energética y ecológica al ritmo que se necesita, que ha de ser muy deprisa. O sea, no, ya no tenemos mucho tiempo. Si lo que se ha empezado a hacer ahora, ahora, 2019-2020, que los gobiernos parece que están asumiendo más compromisos, si hubiera empezado hace 20 años, o como mínimo hace 10, estaríamos en muchas mejores condiciones. Pero ahora ya lo que se necesitan, y eso el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático de Naciones Unidas lo dice con estas palabras, hay que tomar medidas urgentes y a una escala sin precedentes. O sea, mucho mayor de todo lo que están planteando los gobiernos. Y dice que urgentes, que se han de tomar ya. Entonces, bueno, hemos de tratar de poner en los gobiernos a partidos que nos den la confianza de que eso se lo plantean así, ¿no? Entonces, todo este conjunto de cosas podemos hacer los ciudadanos y ciudadanas, compromisos colectivos. También es importante, pues, todo eso de ahorrar energía, cuidar el grifo del agua, todas esas cosas que desde el ecologismo se han dicho durante tanto tiempo, ¿no? Y los plásticos, etcétera. Todo eso es importante, pero con eso no pondremos freno al cambio climático. El compromiso, además, tiene que ser colectivo. No basta ese compromiso individual de decir, bueno, yo voy a mirar de moverme menos en coche, es importante, o de ahorrar energía, es importante, pero ese compromiso individual no nos resolverá el problema. Hay que ir a una acción más colectiva en ese sentido, ¿no? De crear comunidades ya en transición, ya con estos planteamientos, y además poner en los gobiernos a partidos que vayan en esta línea. Miguel, me voy a permitir continuar la respuesta de NeoJ, o sea, la pregunta de NeoJ, ¿qué podemos hacer las personas? Yo creo que una de las cosas que podemos hacer es informarnos, y qué mejor que hacerlo con tu libro, Refugiados Climáticos, un reto del siglo XXI, editado por Rayo Verde. También has escrito algunas novelas de crítica social. Dinos, yo creo que tienes cuatro, ¿puede ser? Sí, cuatro. No, ¿cuál es tu preferida? Para que hagamos una recomendación aquí. Seguro que hay alguna que te guste. Mira, más. Las dos últimas, quizás son más. Una es la penúltima, Aguas de Venganza, que va sobre la frontera sur, los crímenes que sufren inmigrantes y refugiados en las fronteras. Es novela, pero está basada en hechos reales. Bueno, yo mis cuatro novelas son muy realistas, es realismo social 100%, o sea, lo que se explica en las novelas pasa. Lo viven unos personajes que son de ficción, porque es una novela, pero pasa también en la vida real, ¿no? Y luego la última es Crímenes de Hambre, que va un poco de los culpables del hambre en determinados países, ¿no? Y cómo el Fondo Monetario Internacional y determinadas corporaciones son las que están generando el hambre, el hambre no es accidental, tampoco es algo que no pudiera evitarse, está provocado por determinadas acciones de empresas y de organismos internacionales, ¿no? Y entonces eso está novelado a partir de unos personajes que van haciendo un recorrido y que les pasan unas cosas y que se encuentran con otras, ¿no? Esas son las dos últimas novelas y bueno, las recomendaría. Sí, hombre, hazlo. Ahora recomiendo más este libro porque me parece más necesario, ¿no? Más en este libro, aparte de hablar de las migraciones climáticas y tal, dedico dos capítulos al propio cambio climático. Y hay bastante gente que está diciendo que, bueno, que son muy muy didácticos y que para saber qué es el cambio climático, por qué y qué nos trae el cambio climático, pues van bien. Muy bien, Miguel. Pues nada, que decirte que muchísimas gracias una vez más por participar aquí en Pata de Cabra. Sabemos que has estado toda la tarde hablando, entonces ya te vamos a dejar descansar. Pero bueno, seguro que nos encantaría contar con tu presencia en próximos programas de Pata de Cabra. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Sí, yo encantado, y gracias a vosotros por la llamada, y encantado de participar cuando queráis. Muchas gracias. A vosotros. Chao, adiós. Hasta luego. Nothing. lado mente. Vida inteira pela frente, cambio quadra, marcha, freio. No, no nos vamos a Sao Paulo ni nos vamos a Río, nos vamos a Gijón. Esta vez sí, tenemos una vez más a Carlos Rodríguez con su sección Retrospector Ciclante. ¿Qué pasa, Carlinos? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis vosotros? ¿Cómo va eso? Pues muy bien aquí, celebrando y realizando el episodio 99, ¿qué te parece? Digno de alabanza. De alabanza y de celebración. Ya llegará, ya llegará. Oye, aquí tengo el título de tu sección de hoy. Ups. ¿Qué pasó ahí? ¿Hola? ¿Sigue Carlos con nosotros? No. Carlos, tienes una llamada en espera. Mira, a ver. Carlos, te decía que hoy, haciendo la escaleta del programa, de repente el título de tu programa de hoy ocupa prácticamente toda. Tengo aquí apuntado: resolución de problemas de movilidad escolares, 50s style, el caso de la Universidad Laboral de Gijón y los jesuitas ciclistas. Pero a ti lo que te mola es poner títulos a las cosas, ¿o qué? Bueno, es que esto es una cosa que merece un título de órdago. Yo os voy a contar una historia hoy que conocí al salir de una charla sobre temática ciclista. Pues me abordó un señor, Alberto Evia, y me dijo que tenía una historia de muy chula, y a lo largo de 2 años pues me lo ha ido contando y ahora os lo voy a contar resumido. Vale. Uh-huh. En Gijón, en 1956, mi amigo Alberto Evia se incorporaba orgulloso a sus clases en la Universidad Laboral José Antonio Girón de Gijón como alumno externo de ese curso 56-57, sin ser consciente de que era parte de un problema de movilidad de padre y muy señor mío. Era el segundo año de funcionamiento de esta modélica institución educativa y se incorporaban 150 alumnos externos que se iban a sumar a otros tantos del año anterior. Entonces, don Valentín García, jesuita y a la sazón rector de la institución, de repente se enfrentaba al reto de mover a diario y 4 veces al día, para ir a comer y volver, y por la mañana y por la tarde, de mover así a 200 tiernos infantes y jovenzuelos. Hay que démonos cuenta que estamos en los años 50, del año del racionamiento, de la escasez de combustible y también de la escasez de vehículos motorizados. Uh-huh. Los años 50, en lo que único que crecía y se hacía fuerte en España era el uso de la bicicleta. Y entonces, obviamente, sumando estas dos cosas, la idea de pasearlos en autobús arriba y abajo por Gijón pues no era una solución factible. Don Valentín tomó una decisión salomónica, que era que los estudiantes de 10 a 12 años, pues más pequeñitos, disfrutarían del servicio de autobús y los mayores debían acudir al centro por sus propios medios. Claro, conocida la inclinación y afán jesuítico de crear en sus centros utopías posibles, no quisieron dejar al azar ese por sus propios medios, y así crearon el primer programa Bike to School de esta nación, unidad de destino ciclista en lo universal, a su estilo paternalista. Toma, ahí está. Ahí está. Entonces nos encontramos este programa en bici al colegio, a mayor gloria de Dios, ¿no? Y que fue de esta manera, ¿no? Rápidamente, los jesuitas organizaron un programa de compra de bicis para los alumnados, para los alumnos a crédito. Entonces, estos jesuitas que gobernaban la institución hicieron uso de sus buenos contactos con la industria vasca de la bicicleta para hacerse con un suministro de bicis a un precio especial que luego los alumnos podían pagar a crédito. Según recuerda Alberto, transcurrieron 2 meses en los que los alumnos externos se quedaban a comer en el colegio, y en diciembre ya empezaron a fluir las bicicletas modelo Super BH. El precio de cada bici rondaba las mil pesetas. Era una cantidad respetable en la época, que Alberto calcula que solo una décima parte de los alumnos podía pagar, ¿no? Entonces el resto se las fue arreglando con bicicletas viejas, prestadas por los tíos, por los abuelos, por los vecinos o compradas de segunda mano. Alberto Hevia, mi amigo, fue uno de los que pudo hacerse con una de aquellas Super VH, que dice que era de las buenas, de las reforzadas, que tenían unos bujes de mayor calidad y unas ruedas más gordas, que pagaba su padre, que trabajador de la construcción naval, que en aquel momento era uno de los sectores pujantes de Gijón, y pagaba 100 pesetas al mes por la bici. ¿Qué os parece? Hombre, había guita ahí, ¿eh? Había buena... Bueno, eran los trabajadores especializados y bueno, el padre de Alberto era... O sea, Alberto tenía una bici como Dios manda, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, así, cada día Alberto formaba parte de un enjambre que se iba formando hasta convertirse en un pelotón de unos 100 chavales que iba hacia la universidad laboral por la mañana y después de comer en casa, y ese mismo pelotón que luego se iba difuminando por la ciudad a medida que iban acercándose a sus casas para comer y al anochecer. Un pelotón que generaba un atasco a la entrada del Natahoyo, uno de los barrios de Gijón, que incluso hizo que el alcalde falangista de la época tuviera que colocar un guardia urbano para facilitar el tránsito, que ya de por aquella época había un tráfico de bicicletas muy abultado en Gijón, según atestigua el diario Voluntad en agosto del 57. Es por la parte de las bicicletas, pero es que no era lo único que incluía este programa Bike to School. Cada ciclista tenía un carnet y una plaza de aparcamiento fija, cubierta y numerada. Toma, en ya. El centro. En mi blog he podido publicar. ¿Ha visto, este carnet Juanítez, ha visto que ya está haciendo publicidad otra vez de su blog, tío? Entonces, pero encubierta, porque Sigue, Carlos, no le hagas ni caso a este. Perdón. A esta tonta. Bueno, es que no tiene desperdicio esto. Yo, claro, sé. Ahora os voy a contar lo que dice el carné y lo que incluye, pero las fotos están ahí, sí, gracias a la diligencia de Alberto, que lo ha conservado como oro en paño y que está en unas condiciones de conservación excelentes, y también gracias a su amabilidad de dejármelo para fotografiarlo y para ponerlo en el blog, ¿no? ¿Y qué pone? Documentado. Bueno, cuéntanos. Entonces, bueno, en el carnet, que es anverso y reverso, ¿no? Y luego las páginas interiores, en el anverso, pues figura el nombre del alumno ciclista y su número de carnet, ¿no? Y tiene, entre otras cosas, tiene una bellísima marca de agua de una bicicleta, que es que mola todo. Ahí está. Sí. Y en la parte trasera están las normas del garaje de bicicletas y, bueno, la fecha que... Las normas del garaje de la bici, pues son, como os decía, que cada alumno tiene su sitio fijo para dejar la bici. Les recomienda que la dejen con cuidado, que respeten la del compañero, que no monten barullo al entrar o al salir del garaje, y que cuiden las bicicletas y que estén limpias para dejarlas allí en el garaje. A mí, Carlos, perdona, me ha encantado el punto 3 del carnet, ¿no? De las normas que lleva incluidas el carnet. Bueno, es que claro, luego en las páginas interiores tiene dos secciones, una que se llama tu bicicleta y otra sección que se llama normas de circulación, y el punto 3 que dices tú, claro, es que no tiene desperdicio, ¿no? Vamos, es un monumento de ese recio laconismo del estilo patrio y todo un canto al sentimiento nacional ciclista de estos amigos jesuitas, ¿no? ¿Lo lees tú, por sí, favor? Por favor, sí, sí. Si me dejas este honor. Léelo con la voz engolada. Venga, va, voy para allá. Con la música del nodo. Dice algo así como: caminas en la bicicleta al cumplimiento del deber que Dios y España te piden, que todos los que te vean sientan orgullo de ser españoles. Toma ya. Ojo, ¿eh? Esto por ahí arriba, ¿eh? Me he emocionado. Magia. De amor patrio ha henchido el corazón, tengo ahora mismo. Este maravilloso. Oye, este documento es... El punto uno dice, vamos a hablar del mismo hecho de ser propietario de una bicicleta, ¿no? Dice, la bicicleta que te ayuda a tener la universidad es un medio para hacerte hombre, cuídala, que es instrumento de trabajo. Porque esto mujeres es, ¿no? No, de aquella eran todos chicos. Claro. Las fotos, luego más adelante ya empezó a ver... Y ha empezado a haber chicas, no te sé decir ahora mismo en qué año, pero estas primeras jornadas eran todos chicos. Qué bueno. Porque bueno, la formación de este proyecto de las universidades laborales, pues está muy relacionado con el aprendizaje de profesiones y demás, y bueno, bueno, son unos momentos también en los que este asunto de la igualdad de género, como podréis intuir, no es el punto fuerte. La verdad que la universidad laboral de Gijón ha cambiado para mejor, ¿eh? Bueno, sí. Para mucho mejor. La verdad es que ahora, sí. Ahora tiene otros usos y otra orientación. Sí, sin duda. El edificio todavía a mí me da un poco de así como de repelús en algunas zonas. Tiene una arquitectura así como sí, muy franquista. Pero, vamos, no... Es toda una visita, ¿eh? Sí. Porque es una arquitectura impresionante, es un espacio de un tamaño, vamos, descomunal, que habla también un poco de lo magno del proyecto, ¿no? Que es desde el principio es como un gran proyecto del franquismo que se le da al Ministerio de Trabajo, cuyo máximo exponente era Girón, José Antonio Girón de Velasco, sí. Falangista. Muy falangista. Y que, bueno, es un proyecto que desde el principio, ya en el 50, Girón dice que vamos a crear gigantescas universidades. Pues gigantesca es la Universidad Laboral de Gijón. Sí, sí. Impresionante. Sí, sí. Un despliegue de medios es para como, la época. Como el Escorial. Sí, sí, sí, es como... Sí, tiene un rollo así. Uh-huh. Bueno, Carlos, que... Bueno, pues en la otra página, sí, dime. Nada, que todavía no tienes que contar más. Sí, bueno, no, es que en la página siguiente a estos principios del movimiento ciclista, esos cinco principios del movimiento ciclista, están unas normas de circulación que deben guiar la conducta de estos caballeros ciclantes y tal, que tienen... Uh-huh. Son como un complemento que prefiguran las primeras normas para la circulación de bicicletas que se publicarían luego en Gijón en el 58. Y tengo una foto de la zona donde estaban estos aparcamientos, que ahora ya no, que ya esa zona no existe, porque eran como unos soportales, eran unos soportales abiertos pero cubiertos, y ahora actualmente, solo posteriormente, se cerró y ahora está ahí la escuela universitaria de turismo. Y la bicicleta, esta Super VH del 57, bueno, hay un montón de fotos en los que se ve la influencia de la bicicleta en la vida diaria, en la vida de la universidad laboral, más bien todas fotos que tienen que ver con las fiestas patronales y otros momentos solemnes, ¿no? Lamentablemente, en España no es un país donde se conserven muchas fotos del trabajo o de las así de ese tipo de cosas cotidianas, ¿no? Como la movilidad al trabajo, sí, o el trabajo en las fábricas, o cómo estaban los chicos estudiando, o cómo estaban las bicicletas, o cómo se recogían, todas esas cosas no suelen ser motivos para los fotógrafos españoles, por eso no tenemos casi nada de la industria, de la primera revolución industrial en España, excepto quizás de la industria catalana. Y entonces solo hay, y hay muchas, muchas fotos en las que sobre las celebraciones, ¿no? Las fiestas patronales, los juegos deportivos, las especies de pequeñas olimpiadas que se hacían y las fiestas de disfraces, tal. Y en todos esos momentos hay bicicletas de estas donde se pueden identificar en principio varios modelos que hemos estado investigando y al final, bueno, está Super BH, tenemos una idea de cómo eran las que compraron, pero en las fotos se ven diferentes modelos que o bien puede ser que respondan a bicicletas de las prestadas o bien que hubiera dos o tres modelos que se comercializaran. En el blog hay una foto de la que Alberto Evia confirma que era como la suya. Qué bueno. Y bueno, nada más, no sé si tenéis alguna pregunta más o qué os parece, ¿no? Comentadme un poco qué os parece. Pues la verdad que sí, no tenemos preguntas y estaremos hablando de esto mucho más tiempo, pero es que nos quedamos sin minutos, carinos. Vale. Así que yo emplazo a las cabras oyentes a que entren en el blog, ya que haces publicidad encubierta, como dice Elilla, y que se regodeen y disfruten de esa lectura y de esas fotos que aparecen ahí. Oye, dale muchas gracias a tu amigo Alberto Evia. Si yo fuera Javier Lillo, te preguntaría si tiene que ver algo con el de la gaita, pero... ¿Con el de la gaita? ¿A que sí, Javi? ¿A que lo has pensado? Joder, más pillado. Y nada, te emplazamos al siguiente programa. No es la semana que viene, tampoco será la siguiente, ya será para el año que viene, para el número 100. Así que preparanos ahí un gran reportaje. Y sigue ilustrándonos y divirtiéndonos como lo haces. Y yo propongo una cosa, ahora que está aquí Carlos y que podemos sacarle el compromiso. ¿No os gustaría que en Pata de Cabra hiciéramos un carné también ciclista, basándonos en este de la laboral, pero adaptándolo un poco, ¿no?, a nuestros tiempos distópicos? Bueno. Igual Carlos se podría animar y nos ponemos aquí a repartir carnés, ¿eh? Bueno, podría ser. Bueno, no sé, lo valoraremos en la asamblea caprina. ¿Puedo recuerdo la dirección del blog? No puedes. Y luego no también que el retrospecto ciclista lo hacemos entre todos. Y eso. Que estoy esperando esos correos con esas historias de los abuelos y de los padres y de los tíos, sí, y de los bisabuelos. En realidad nos han llegado cartas, pero cartas físicas. Tenemos aquí un saco. No nos ha dado tiempo a abrirlo. Pero en cuanto lo hagamos, ya te las escaneamos. Luego ya para el 200, para el programa 200, lo microfirmamos todo. Estupendo. Bueno, Carlos, como siempre, un placer tenerte aquí y nos oímos el año que viene, como muy tarde. Muchas gracias, chavales. Chao. Bueno, y estamos que nos vamos, pero todavía tenemos un poquito de tiempo para dar pie a la sección de El Sintético. Ya definitivamente vamos a quitar el plural. Lo sentimos mucho, Manel. Ya incluso hay gente que trae gominolas en tu lugar, así que ya no te necesitamos prácticamente nada. Madre mía, Madre mía. NJ, buenas tardes. Sedientas y especulativas tardes. Sedientas y especulativas. Resuelve el misterio ya. Y añadiría yo sediciosas tardes. Sediciosas también. Y sedimentadas tardes. También sedimentadas. Venga, sigamos. Bueno, pues quiero anunciaros que además del hambre, la sequía, más que la sequía, cotiza en bolsa. ¿Qué me estás contando? Sí. Nos enteramos por una noticia que se publicó justo, estábamos en el puente de la Constitución, y nos sobresaltamos viendo que el agua empezaba a cotizar en la bolsa de Nueva York, en el índice Nasdaq, en el mercado de futuros para fijar un precio en concreto del agua de California. ¿Pero qué agua? ¿El agua como Solán de Cabras o algo similar que tengan ahí? No, se trata del agua que se utiliza para la agricultura en California, que bueno, allí parece ser que de año en año ha estado subiendo. Del año pasado a este creo que se ha doblado el precio. Entonces han decidido poner freno o favorecer, eso lo podemos debatir, que los agricultores puedan apostar por un precio, comprar un agua por adelantado del año que viene. Pero claro, esto también da pie a que los grandes especuladores intenten sacar tajada de esta gente que se quiere asegurar un agua que está escaseando, pues da entrada a especuladores para que puedan intentar pujar por ella y subir el precio artificialmente. Pero a ver, que yo me entere, yo tengo una finca de 5.000 hectáreas en Sacramento, por ejemplo. Me ha venido a mí en la cabeza. Un buen sitio de tener tareas. No, hay otro pueblo que me gusta más como suena, pero ahora no me acuerdo. Entonces, yo quiero regar en el año 2021. Porque, claro. Claro, es un mercado futuro. Ajá. Y voy a la bolsa y ¿qué hago? Pues no sé si de Sacramento a California ahora tubería. A lo mejor es un poco. Porque compras agua de California. Claro, es el agua de California. Pero, en principio, tú podrías apostar por ella y luego vendérsela a quien realmente lo necesita. No necesitas consumir esa agua. Realmente, no, cuando tú la estás comprando, no te la van a llevar a ti ahí a tu puerta con una tubería. No, simplemente puedes especular con ella. Te estás asegurando el derecho de compra de esa agua. No quiere decir que te la vas a quedar tú. Tú puedes comprar ese derecho y luego vendérselo a quien realmente la necesita. Y al precio que tú quieras. Eso sí que no. Es un mercado de futuros. El mercado de futuros lo que establece es, está pensado para alguien que va a necesitar ese agua. Ajá. Y quiere asegurarse que el precio que va a pagar por ese agua el año que viene es fijo y que no va a depender de que haya sequía o no. Si tú compras ese agua a un precio, es porque, si eres un especulador, porque piensas que en el futuro lo vas a poder vender más caro. Si tú esperas que contribuyes a que haya sequía en el año siguiente, pues harás que ese precio pues suba o baje y podrás sacar tajada de ello. Y claro. Podrás sacar, claro. Vale. Qué bueno. Ya me he acordado del nombre del pueblo. Pensacola. Pensacola me encanta. Además creo que viene a colación. Porque... A colación. Pues el agua se ha añadido al... El agua se ha añadido a otros alimentos necesarios y básicos, como son el trigo, la avena, la soja, el aceite de soja. El oro. Que ya cotizaba, el oro, claro, el oro se come muy bien. Que ya cotizaban en bolsa, ¿dónde va a ser? En las bolsas estadounidenses, pero sorprendentemente también se cotizan en algunas bolsas europeas y en japonesas y en todo el mundo. O sea, es decir, ya estamos especulando con bienes necesarios. ¿Cómo veis vosotros que utilicemos estos bienes que en teoría deberían ser deberían tener un precio fijo porque la gente las necesita para vivir? Pues fíjate que yo me quedé con las ganas de preguntarle a Miguel en la entrevista qué crees que hay en la naturaleza del ser humano para que no sea capaz, ¿no?, de entender que se está precipitando por el acantilado. Y yo creo que escuchándote ahora con todo esto, me parece que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, me parece que es una locura ponerle precio, que es al final es también ponerle precio y sacarlo al mercado, es decir, privatizar el bien común, ¿no? Y el agua es bien común. Sí, bueno, esto ya está pasando con otras energías necesarias, como es la energía eléctrica. Algo que era de todos, pues en un momento dado se privatiza, se regala a cuatro coleguitas y se empieza a especular con algo tan necesario como es la energía. Entonces, pero, ¿qué pasa con el agua? A mí no me sorprende tanto. Lo malo es cuando ya entras en ese rollo especulativo de un mercado de futuros y claro, donde va a entrar gente que no tiene nada que ver con el agua, sino que lo único que quiere es sacar pasta, pues mal. Eso es lo malo. O sea, en principio, los agricultores verán y dirán, bueno, me puedo asegurar el precio del agua sin un sobresalto de que me cueste el doble y a lo mejor no me sale rentable cultivar lo que yo cultivo a ese precio, porque entonces no voy a sacar ningún beneficio. Desde el punto de vista del agricultor puede decir, pues está bien. Pero claro, ya de entrar en bolsa sabes que, y sobre todo en Estados Unidos, donde hay gente que se dedica solo a eso, estás abriendo la puerta al mal neoliberal del que hablaba el invitado con el que hemos hablado al principio, que no le importa jugar con la sed de la gente ni con el hambre. Ya llevamos jugando con el hambre porque el maíz, el trigo, lleva cotizando ya mucho tiempo. La soja se vende en lugar de para alimentar a la gente, para producir aceite que genere biocombustible. O sea, eso lo llevamos haciendo ya tiempo. El agua, pues es uno más. Y no solo eso. Aquí en España se llevan privatizando las aguas municipales desde hace muchísimo tiempo y los escándalos que, por ejemplo, en Madrid hemos tenido de políticos que se aprovechan de esas compañías de agua para sacar tajada encima, pues bueno, no es algo nuevo. Saludos a Ignacio González, que nos estará escuchando. Y a toda la cuadrilla. El módulo 3 de Soto del Real. ¿Qué? Jolín, la verdad es que se me siguen haciendo cortos los programas de una hora, pero tenemos que terminar. Así que yo creo que este tema nos da para otro programa, otro espacio de los... Aunque Javi tenía un dato. Sí, solo tenía que he hecho un cálculo, ¿no? Porque rápidamente, ahora mismo está cotizando el agua de California a $486 acre pie, que más o menos esta medida de volumen que se suele utilizar en Estados Unidos equivale a 1.233 metros cúbicos, ¿vale? Pues compra. 1.233 a 486 euros. Esto, si lo llevamos a precios que hay, por ejemplo, que pagamos en la Comunidad de Madrid, que por cierto, aquí en Madrid este año una vez más se han congelado la tarifa del precio del agua, podríamos hacer una equiparación, ¿no? Entonces, por 1.233 metros cúbicos, digamos que el metro cúbico nos saldría a $2.5, mientras que aquí en Madrid está a 2.07 euros. No, perdón, me estoy liando. A ver, es que las prisas. Mr. Dato. $2.5, que al cambio son 2.07 euros, ¿vale? Eso uh-huh. es lo que se pagaría en Estados Unidos ahora mismo por el metro cúbico. Aquí, en España, estamos pagando o alcanzando los 1.84 euros por metro cúbico. Está más barata aquí. Está baratica, ¿no? Privatizar, está claro que... Lo que pasa es que también ten en cuenta que el precio del agua que pagamos... para beberla, los consumidores, no es el mismo que pagan los agricultores. Que es, entonces ahí es donde está la diferencia. A ver, ahí es cuánto se paga por el metro cúbico de agua para regar. La tinaja en La Mancha, 100 euros la tinaja. Y si es con gas, un botijo de agua con gas. Uy, si es con gas, ya ni te cuento. ¿A que no sabíais que la derecha hace canciones? Y no me refiero a Taburete. Esta carta personal, este asunto tan sospechoso. NJ me está mirando con una cara diciendo, ¿qué dice este? Que este grupo se llama La Derecha. ¿Vosotros veíais Betty la Fea? La versión colombiana, ¿no? Pues entonces nada. Ay, pues es que este hombre que canta resulta que era uno de los protagonistas, ¿eh? Un dato muy interesante que le interesa mucho a la audiencia de Pata de Cabra. Bueno, pues nos despedimos. Acabamos este episodio 99. Muchas gracias, NJ. Muchas gracias, Javi, por estar aquí. Muchas gracias al fantasma de Agora Sol Radio que anda por ahí. Otro día, Javi nos ampliará información sobre este luctuoso hecho. Y muchas gracias a nuestro invitado, a Miguel Pajares. y también a la audiencia, como no, que estáis ahí escuchándonos. Lo podéis hacer, como bien sabéis, a través de Agrosal Radio, a través de patadecabra.es, a través de las plataformas de iVoox, iTunes, Spotify, etcétera, etcétera. Y también en Radio Vallecas, Radio Almaina, ¿qué más? Irola Irratia, Radio Argallo, en fin, todas las radios se van. Tenemos una lista de radios haciendo cola para transmitir. Vas a acabar inventándote alguna. Pata de cabra, sí, sí, lo había pensado. Y nada, pues que os emplazamos al número 100. Seguramente, no seguro, pero casi con seguridad será ya en el año 2021, que va a ser un año de puta madre. Eso lo tenemos todos bien claro. Y nada, hasta entonces, que lo paséis muy bien. Salud, pedales, más amor y menos motor. Adiós. Adiós. Feliz año. No estás tan lejos. Da. Yo no estoy tan lejos. Seguro.